Me gustaría que compartas con los oyentes de FM Moreno, de este programa que se llama Latinoamericano, cuáles son las principales conclusiones que pudieron obtener de esta investigación que hicieron en el programa Somos Defensores. Bueno, pues primero darle un agradecimiento a todos los oyentes y a ustedes en la emisora por darnos este espacio de compartir pues las cosas que hace el programa Somos Defensores en Colombia y que de alguna manera también tratan de irradiar a muchos defensores de América Latina. En ese orden de ideas, pues bien, el estudio que hicimos, primero que todo, tiene una temporalidad y es de enero a junio de este año, de 2015. Nosotros usualmente hacemos estos estudios, somos la institución o la organización social en Colombia que monitorea y de alguna manera registra las agresiones contra estos líderes sociales y pues llamados por Naciones Unidas defensores de derechos humanos, y tratamos de monitorear y rastrear cuál es la situación. Lo que encontramos en este primer semestre para los defensores de derechos humanos en Colombia es que al menos 399 de ellos fueron agredidos. Eso es lo que significa en comparación con el periodo anterior, es que existió un incremento del 105% en las agresiones con respecto al mismo periodo en el año 2014. Dentro de esas 399 agresiones, pues aparece un número muy importante, significativo y lamentable de defensores asesinados, 34 de ellos, y un incremento también en el tema de amenazas, que pasamos el año pasado de tener 112, a pasar a este año a tener 332 amenazas. Eso nos significa a nosotros un incremento cercano al 216% de las amenazas. La situación y en conclusión es que la agresión contra líderes y defensores de derechos humanos en Colombia al menos es un hecho, es una realidad, y es una realidad que el gobierno nacional aún no ha podido ni menguar, enfrentar o disuadir, y sigue y seguirá, creemos nosotros, siendo un problema y una piedra en el zapato para los diálogos de paz, porque precisamente estas agresiones se desarrollan en el marco de unos diálogos de paz que tiene la guerrilla de las FARC con el gobierno colombiano, e igualmente un acercamiento entre la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno colombiano, que ya hay como unos diálogos exploratorios, ya hay unas reuniones, y se presume que para el mes de diciembre va a haber una mesa de diálogo con el ELN. Entonces, en ese marco, pues, las agresiones contra defensores de derechos humanos, y en conclusión, son una piedra en el zapato, porque los defensores de derechos humanos son precisamente esos líderes que en los territorios, que en las regiones, en las municipalidades, van a echar a andar los procesos de paz, van a echar a andar los acuerdos de paz, porque son las personas que conocen la comunidad, porque son las personas que conocen el territorio y porque son las personas que de alguna manera, de una u otra manera mejor, han sobrevivido al conflicto y saben cómo aplicar la paz, porque han estado trabajando por los derechos humanos durante mucho tiempo.